Yeah. Divo y Escalante. Come on. Come on. Yeah, what? Ya tú sabes. Entrando al juego. Los jugadores. Vamos a empezar esto. Niggas can't get bitch, bitch, you don't. No puedes con el estilo, chico, fuck you, ho. Divo y Escalante, así comienza el show. Entrando al juego, corillo, que me griten. Niggas can't get bitch, bitch, you don't. No puedes con el estilo, chico, fuck you, ho. Divo y Escalante, así comienza el show. Entrando al juego, corillo, que me griten. Entrando al juego, me presento, Escalante. El hombre de mentalidad superior y más brillante. El rey de los fucking big carteriles. El que los pone a mamar y los liquida con sus fusiles. Y como el cotizar soy único en su clase. Y en esto de la música no hay quien me reemplace. Si te encuentras a uno, por favor dile que pase. Para enseñarle a ese pendejo como esto se hace. Busca uno por ahí que haga ritmo como yo. Que cante como yo y que produzca como yo. Los pongo a correr con estos misiles liricales. Lambones en alfabeto, arranquen pa' los cafetales. Soy el rey de este género, comprendan eso. Tienen otra lo que le puedo los sesos. Y no es que sea grande para escuchar sus comentarios. Es que soy muy grande para ser su adversario. Niggas can't get bitch, bitch, you don't. No pueden con el estilo, chico, fuck you, ho. Divo y Escalante, así comienza el show. Entrando al juego, corillo, que me griten. Niggas can't get bitch, bitch, you don't. No pueden con el estilo, chico, fuck you, ho. Divo y Escalante, así comienza el show. Entrando al juego, corillo, que me griten. No están para el azote, lirical, agresión verbal causada por este anormal. Mi flow es clásico, el tuyo es básico. Elemental, el mío profesional. Acompañado por la fuerza de lo sobrenatural. Deben de declarar estado de emergencia. Fuck yeah, motherfuckers. Ninguno son competencia. Este hijo de puta escupe flamas como un lanzallamas. Solo 16 y mira cómo maman. Ahora critiquen, eso es lo que necesito. Más inspiración, pa' canciones con estilo explícito. El mercenario, escrito el prolífico. En mi visión por tu envidia, papi, soy un psíquico. Sobrepasando todas tus expectativas. No eres nada pa' nosotros. Niggas can't get bitch, bitch, you don't. No pueden con el estilo, chico, fuck you, ho. Divo y Escalante, así comienza el show. Entrando al juego, corillo, que me griten. Niggas can't get bitch, bitch, you don't. No pueden con el estilo, chico, fuck you, ho. Divo y Escalante, así comienza el show. Entrando al juego, corillo, que me griten. Divo y Escalante. Y esto es Entrando al juego. Come on.